Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Aquí con Ricardo Borges hablando sobre su bella fotografía y el libro Ecuatorianos Retratos, que este libro, según él contaba, y de hecho está hecho por distintos fotógrafos. ¿Cuántos fotógrafos eran? No sé, me parece que son como 17, 18. Hay fotógrafos desde Pablo Corral, Uno de los mejores del Ecuador. Sí, Manuel Avilés de Guayaquil también, Miguel Alvear de Quito. Yo, bueno, Amaury Martínez de acá. Algunos que yo conozco, otros que no conocía, otros que conocía por sus fotografías, otros solo por referencia, ¿no? Okay. Y la idea es que este libro, que realmente está patrocinado desde por la Presidencia de la República, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, la Universidad de Cuenca, la Secretaría Nacional de Educación Superior, el CENESIT, y ha sido impreso en la imprenta del diario El Telégrafo, y realmente es... La calidad es increíble, ¿no? No, de hecho lo tengo en mis manos, me encanta la calidad y también el tipo de hoja que han usado para poner cada fotografía. Pero esto está recién lanzado. Sí, el lanzamiento fue la semana pasada en Quito, en la Circasiana, que es la casa, me parece que es la sede del INPC en Quito, que es la casa de Gijón y Camaño, en Aguirre, 10 de agosto y Colón. Perfecto. Entonces hizo un evento allí y fue el lanzamiento del libro, que creo que va a ser muy interesante para mucha gente. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la invitación del libro? Ya te digo, por este abanico de gente, y no es un libro de oficio, son retratos, ¿no? Sí. Hay todo tipo de retratos también, eso es muy interesante. O sea, hay retratos de gente que hace fotoperiodismo, hay retratos de gente que hace, digamos, retrato comercial para revistas, qué sé yo. Puedes ver ahí un retrato espectacular de Enrique Tábara, ¿no? Seguramente hecho para una revista. Retratos para prensa, retratos hechos específicamente para este proyecto, etcétera. Entonces, el abanico de lo que ves y cómo lo puedes ver, tú puedes elegir los que más te gusten, los que menos te gusten, tanto por el tipo de fotografía como por el tipo de personaje, ¿no? También se han fotografiado a gente de todas las provincias, de todos los estratos. Creo que es una visión de las más amplias en términos de retratos que he visto en Ecuador, ¿no? Rafael Correa, el presidente, pone parte de acá en el prólogo, ¿cierto? Sí, él es el prólogo. Sí, sí, justamente. Y él dice, gracias por este libro espejo. Uh-huh. O sea, definitivamente con este libro que es uno, como extranjera, digamos, te puedes empapar definitivamente de la imagen del ecuatoriano en sí. Bastante, sí. Y uno de los temas interesantes respecto a la factura de este libro es que se prefirió no poner nombres. O sea, no porque no se tiene el nombre, ¿no? Que es comúnmente la gente hace fotografías de alguien que no conoces y ya está. No, esta gente que creo que todos los fotógrafos hemos conocido, ¿no? Claro. Sino más bien de dar ese encuentro simplemente entre nuestra mirada y lo que vemos aquí. Una cosa así como muy, muy visual. Creo que incluso el emparejamiento de fotos en las distintas páginas, la edición, tuvo que ver mucho con eso, con un ritmo que es distinto. No es un ritmo ni cronográfico, ni cronológico, ni por provincias, ni nada, sino que están las fotos mezcladas por un ritmo que tiene que ver con otras cosas, quizás, con lo gráfico, con las miradas, con el color, con sensaciones que te pueden producir, ¿no? Qué interesante. Y eso me parece muy, muy rico. Mira, fíjate que aquí Guayaquil Arte tiene una mascota, que uh-huh. Tal vez tú, no sé si has escuchado algo de una mascota por ahí que tiene el programa. No, pero creo que la veo por ahí en el techo. La ves en el techo. Justamente es la iguana de Ven a Guayaquil Arte. Y esta iguana me ha contado que tú estás participando en un proyecto del CEPAM, que del Ministerio de Educación, lo cual mejor sigue hablando tú, porque es súper interesante este proyecto. Independiente que desde ya te felicito por estar dentro, y no tengo duda de que tenías que estar dentro de este, en este libro que acabamos de hablar. Ya, sí, lo otro, lo del CEPAM, es un proyecto que estamos haciendo una documentación de un proyecto que el CEPAM, en colaboración con el Ministerio de Educación, ha estado haciendo este año, que es muy interesante. A ver, cuéntanos. Se llama el recorrido participativo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿en qué consiste esto de aquí? En que capacitadores del CEPAM capacitan a profesores y estudiantes de escuelas. Se han seleccionado escuelas, creo que son como 350 escuelas, algo así. En todo el país. En todo el país. Ajá. Escuelas que han sido seleccionadas porque son precisamente lugares donde hay conflictos, ¿no? Conflictos de género, violencia o cosas así. Estos jóvenes adolescentes entre los 15 y 17 años que son capacitados para tratar estos temas, conversar de estos temas con sus compañeros. Ya. Entonces, lo que he estado haciendo yo es documentando con video en algunas escuelas de estos de aquí cómo funciona esto, ¿no? ¿Con qué hay? Entrevistando a los chicos participantes y todo. Y el proyecto es muy lindo porque crea uno que se empieza a generar un poco de discusión sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es violencia? ¿Qué es género? Etcétera. Entre los mismos estudiantes, ¿no? Entre los mismos adolescentes. Hay una mayor confianza de hablar este tema con otro chico que es adolescente antes que hablarlo con una persona adulta, etcétera. Se empieza a perder mucho la cuestión esta de juzgar al otro. Temas como el embarazo, por ejemplo. El embarazo adolescente en los colegios, que hasta hace unos 4 años creo que una chica se embarazaba, la sacaban del colegio, ¿no? Y ahora es aceptada y es apoyada. O sea, hay unos cambios súper chéveres. Pero una de las partes más lindas también es que los chicos, estos capacitadores, estos facilitadores que se les ha capacitado, se empiezan a convertir en líderes. Ah, mira. Entonces son pelados que vencen su timidez, van a otro ritmo, otro nivel, conversan los otros chicos, les preguntan a ellos. No, es muy, muy interesante. Quisiera decir para la señal internacional que pelados es la palabra coloquial para decir jóvenes. Jóvenes, sí. Y en ese sentido de documentar, porque fotografiar es documentar y también en video también es documentar, ¿no? Uh-huh. ¿Ellos se han ido involucrando con este tema del acercarse a la fotografía? No, son dos cosas distintas. Esta documentación de aquí es una documentación para tener este proceso. Es una cuestión como un poco interna del Ministerio de Educación y el CEPAM, ¿no? No sé si luego le darán un uso, espero que sí, que pueda publicitar y que pueda eliminar un poco las resistencias que tiene este proyecto a veces cuando empiezas. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto? ¿Desde cuándo que lo estás desarrollando? Bueno, el proyecto este de documentación tenemos un mes, creo. Ah, ya está nuevito. Sí, ¿y sí, para sí. cuánto tiempo más crees tú que pueden tener algún tipo de resultado de algo? Yo ahorita es que está casi terminados los videos, entra la parte de edición. No sé exactamente cuándo terminará saliendo, porque ya son cosas que ya no dependen sino de procesos, cosas así, ¿no? ¿Y a dónde pero va? El proyecto este recorrido participativo me parece que tiene un año realizándose. Ya, perfecto. Del CEPAM y... ¿Cuál sería el fin? ¿Presentaron el Maxine, por ejemplo? No sé, ahí sí no te podré decir. No, porque ¿en los colegios tampoco? Quizás en los colegios, quizás... Mira, eso lo sabrá el CEPAM o el Ministerio, ¿no? Ah, ya, ok, vale. Usarlo. Pero yo creo que sería súper bueno que lo presenten porque, ya te digo, aplicar este tipo de cosas donde los chicos hablen de sexualidad o cosas así genera al principio mucha resistencia entre los profesores, padres de familia, ¿no? Pero después se da. Yo quisiera rescatar lo que se llama un libro tuyo de fotografía, que es La Retina. El taller de la retina, sí. El taller de la retina. La verdad es que ahí estuviste con dos fotógrafos y la verdad es que es muy interesante y quisiera saber cómo fue que tomaste la temática de la muerte de tu padre ahí. Bueno, primero que nada, el taller de la retina es un proyecto de libros de fotografía creado por un grupo de fotógrafos de Quito, Paradox, que es un colectivo Paradox, ¿no? Yeah. Fotografía documental. Originalmente formado por Antonio Serrano, fallecido, Santiago Serrano y Coco Lazo, ¿no? Entonces, ellos ya han publicado como 5 libros, me parece. Ah, mira. Que, o sea, publicar libros de fotografía es bastante complicado aquí. Entonces, antes de poder terminar y poder despedirte, necesito hacerte una pregunta clave. ¿Por qué crees tú que es importante estudiar literatura, Ricardo? No sé si estudiar literatura, pero definitivamente la literatura te abre, o sea, te abre mentes, o sea, creo que abre a otras realidades, otros tiempos, espacios, etcétera. Por eso siempre es interesante leer. Y cuéntame otro detallito, ¿te gusta un ambiente grato ligado al arte y la cultura? Sí, casi siempre. Entonces tu lugar de salida es la paleta. ¿Sabías que hay un sector que es como una cueva? Que te sientas rodeada de rocas milenarias llenas de historia de piratas que llegaban a Guayaquil desde todos los mares del mundo. La paleta es definitivamente el único bar bohemio en Las Peñas. Un ambiente alternativo de copas y buena música con lo mejor de la música electrónica del mundo. Guayaquil Arte te recomienda que vayas y consumas el fondue dulce de chocolate, el cual trae frutillas, banano, marshmallows, entre otro tipo de cosas ricas, con una salsa de chocolate ecuatoriano que ya no puede ser mejor y que puedes compartir entre muchos comensales para que puedas completar tu experiencia. Esto queda en Noma Pompilio Llona 71, La Paleta, a las rocas desde el 2003. Y desde ya te vamos despidiendo y decir que acá este es ya tu casa. Estamos muy contentos de que nos hayas presentado este libro que ecuatoriano de retratos. Espero que realmente tengas mucho éxito y bueno, y bienvenido para cualquier otra nueva información que nos tengas. Y continuamos con una música muy especial que por lo demás lo ha puesto y lo ha escogido Ricardo Borges, que es nuestro querido fotógrafo guayaquileño. Esto fue Ven a Guayaquil Arte. Conducción, Marcela Quiñones. Edición, Fernando Monroy. Producción general, Denise Gonzaga Landín. Hasta la próxima.